Hola, me llamo Renata, estoy en quinto básico, voy a cumplir 11 años en menos de un mes y me gusta tocar la guitarra y estoy aprendiendo cada vez más y tengo dos tipos de guitarras, una guitarra normal y una guitarra eléctrica. Excelente. ¿Y te gustaría compartirnos un arpegio o algo así?